Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blest. Trabajadores de la cárcel de Rancagua podrían ir a huelga si no llegan a acuerdo con empresa. Desde el 14 de agosto de este año, que el sindicato número 2 de trabajadores de la empresa SIGES, concesionaria de la cárcel de Rancagua, se encuentra en un proceso de negociación colectiva solicitando un reajuste salarial cercano al 10%. De no llegar a un acuerdo, el 1 de octubre estarían votando la huelga legal. Según el presidente de la agrupación, Leonel Sánchez, el proceso de negociación ha sido más extenso de lo que hubiesen querido. La empresa está haciendo su trabajo en términos de hacer las mínimas ofertas posibles. Los trabajadores están solicitando un reajuste salarial de un 10%, mientras que la empresa ofrece solo un 3%. Dentro del petitorio se incluye un aumento de la ayuda escolar para los 62 socios del sindicato y un seguro de salud complementario. Si no se llegase a un acuerdo con la empresa el 1 de octubre, los 62 trabajadores sindicalizados votarán la huelga legal, aunque la empresa también tiene la posibilidad de hacer una última oferta, la cual deberá ser analizada por las bases del sindicato. En caso de votar la huelga, el servicio de mantención de la cárcel sería uno de los más afectados, ya que el 95% del personal está en la agrupación, al igual que el almacén rodante, puesto que el 100% de los trabajadores están asociados. Denuncian despido de 40 profesionales del Instituto de Investigación Agrícola, INIA. El secretario general del Sindicato Nacional de Profesionales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Víctor Cram, denunció el despido de más de 40 profesionales de la institución, considerada el principal organismo de investigación agropecuaria en el país. Consultado, Cram reveló que en una reunión sostenida el pasado 10 de septiembre, el director nacional de línea, Guillermo Donoso Harris, les comunicó los despidos que se estaban llevando a cabo en las distintas sedes del país, argumentando criterios empresariales. En esa línea, acusó un sesgo economicista en la administración de la institución, mirada que a su juicio está perjudicando el trabajo a largo plazo que realiza el instituto, además de revelar poco interés por parte del actual gobierno por invertir en investigación. Agregó que todos los profesionales despedidos tienen contrato vigente y que no corresponde comparar al instituto con una empresa, sino que se debe valorar el trabajo de investigación que se realiza. Reveló además que el Estado entrega una mínima parte del presupuesto para los estudios que se efectúan en el INIA y que estos recursos no alcanzan para cancelar las remuneraciones, por lo que el centro se financia en más de un 60% a través de proyectos. En caso de no ser escuchados los argumentos de los investigadores, Cram señaló que buscará apoyo de parlamentarios para terminar con esta situación, no descartando movilizaciones. Creado en 1964, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es una corporación de derecho privado que depende de esta Secretaría de Estado. Escuchas La Chispa Informativa. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle. Profesionales y técnicos de SIM, TIS, terminan 11 días de huelga nacional. Tras 11 días de huelga, el Sindicato de Profesionales y Técnicos de SIM, TIS, llegó a un acuerdo con la administración de la empresa, poniendo fin al conflicto que involucró a cerca de 250 trabajadores en todo el país. El acuerdo fue ratificado el miércoles por la mayoría de los socios del sindicato, tras una maratónica reunión realizada la noche del día 16 de septiembre en la casa matriz de la empresa contratista. La propuesta fue sometida a votación en cada una de las sedes y faenas donde el sindicato tiene presencia, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Andina, Pelambres, Ventanas, Santiago y Rancagua, siendo aprobada en forma mayoritaria por los socios. Una vez conocida la votación de los trabajadores, el sindicato expresó su satisfacción por el término del conflicto. Sindicatos de ENAP se declaran ignorantes sobre plan de egresos. Ya se van a cumplir 2 meses desde que el gerente general de la empresa nacional del petróleo, ENAP, Rodrigo Azócar, anunció que se aplicarán despidos o, como prefieren decirle, un plan de egresos. Dirigentes del sindicato número 1 de trabajadores hicieron paro de actividades, emplazando públicamente a la gerencia y hasta viajaron a Santiago para hablar sobre el futuro de la medida, recibiendo solo respuestas vagas. En el caso del sindicato de profesionales, su presidente Eladio Soto confirmó que no tienen información al respecto y que, por lo tanto, durante esta semana también viajarán a la capital. Esta incertidumbre en la que están inmersos ambos sindicatos llevó a que se declararan en estado de alerta ante posibles tomas de decisiones de parte de la gerencia sin previa consulta a los sindicatos. Solicitamos al ministro Raineri hacer un borrador donde se detalle el rol estratégico que se quiere implementar en la empresa y, por supuesto, cómo se va a ejecutar el famoso plan de egresos. Eso tiene que quedar firmado por los trabajadores, el gobierno y los ejecutivos para que después no haya desdichos, afirmó el presidente del sindicato número 1, Alejandro Avendaño. Dicho documento será elaborado por los trabajadores y luego analizado con las autoridades en un próximo encuentro en Santiago. Mientras tanto, afirman que seguiremos en estado de alerta. Se espera que a fines de mes la gerencia entregue información sobre el plan de egresos y los alcances que tendrá por división, donde se estima que Magallanes sería la más perjudicada al concentrar el 33% de la dotación nacional de trabajadores, más de 3.380, con 1.109 funcionarios en actividad. Es por eso que se ha hablado incluso de que un tercio de su personal será desvinculado. Escuchas La Chispa Informativa. Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENAT, convoca a paro para el 28 de septiembre. Tal como lo resolvió la Asamblea Nacional de Directores de Base de la FENAT, se convoca a los trabajadores de la salud a paralizar los hospitales del país para el 28 de septiembre por 12 horas. La convocatoria a paro obedece a una serie de situaciones aún sin solución y que constituyen una suerte de mal crónico para el desempeño de los hospitales de la red pública de salud. Por lo pronto, están en el tapete los despidos por aplicación indiscriminada del fatídico artículo 151 del Estatuto Administrativo, suerte de código laboral del empleado público, que faculta al jefe superior de la institución a despedir al trabajador por considerar su salud incompatible con el cargo. Igualmente relevante es la situación de las concesiones hospitalarias, que tiene considerablemente inquieto a los trabajadores del sector, dado el evidente peligro de cambio de su estatus jurídico laboral si se materializa la idea de que solo la función clínica es intocable. También está la reducción presupuestaria que afecta al sector, así como la idea de traspasar los consultorios de atención primaria a un dependiente de los servicios de salud a los municipios, como asimismo los hospitales denominados comunitarios o de baja complejidad. Dirección del Trabajo recibió 310 denuncias por incumplimiento de feriados. Un informe preliminar de la Dirección del Trabajo reveló que durante el fin de semana de fiestas patrias, en el que los días 18, 19 y 20 del presente mes fueron decretados como irrenunciables para los funcionarios del comercio, se recibieron 310 denuncias por no dar cumplimiento a ese mandato de la ley. De acuerdo a la titular de esa instancia, María Cecilia Sánchez, 122 acusaciones provinieron del sector comercio, 72 de otras actividades, 76 sin especificar y 40 del rubro comidas. El número de las fiscalizaciones, eso sí, fue superior, ascendiendo a 360. De ese total, se cursaron 52 multas y se cerraron 27 locales. Aunque la autoridad detalló que al realizar la inspección en los locales donde no se acataba la norma, se conminaba a los operarios a abandonar su fuente laboral y, como se quedaban sin dependientes, los dueños procedían al cierre. Consultada por cuáles son los beneficios a los que puede optar una persona que haya trabajado durante el fin de semana sin que le haya correspondido, declaró que se hace acreedora del pago de horas extras por habérsele vulnerado el descanso. Asimismo, dijo que debieran concurrir descansos compensatorios. Sobre las multas para los empleadores, indicó que la ley establece multas de 5 UTM por cada funcionario que haya prestado sus servicios el día 18 de septiembre. Sin embargo, para los días 19 y 20 no se estableció el monto de la contravención. Por lo tanto, tenemos que aplicar la legislación general que fija sanciones de hasta 60 UTM, dependiendo del número de operarios que tenga la empresa. El informe definitivo se conocerá el viernes, pues aún quedan pendientes las fiscalizaciones y multas de la región metropolitana Poniente, O'Higgins y Biobío. Noticias internacionales en La Chispa Informativa. Ámbito internacional. Argentina. Paralizaron tareas en Kraft por la muerte de una trabajadora. Los trabajadores de la empresa alimentaria Kraft Terrabusi realizan un paro por 48 horas en repudio a la muerte de una trabajadora de 36 años, ocurrida el martes en la planta ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco. Así lo informó el titular del Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación, STIA, Rodolfo Daer. El sindicalista destacó que el paro fue depuesto como una clara muestra de repudio a la muerte de Marcela Ortega, de 36 años y madre de 3 hijos en el consultorio médico de la planta, que viene siendo cuestionado por el sindicato hace meses. La trabajadora falleció víctima de un infarto en momentos en que era atendida por personal médico de la empresa. Este servicio médico exige que la gente trabaje como sea, desconociendo patologías existentes y no reconoce los certificados médicos que constatan las enfermedades, subrayó Daer. La empresa Kraft Terrabusi tuvo el año pasado un largo conflicto en demanda de mejoras salariales y despidos, que culminó con la toma de las instalaciones y un paro que se prolongó por espacio de 50 días. Argentina. La justicia y un fallo histórico en favor de los trabajadores de Subte en Buenos Aires. Con el título de sentencia definitiva, la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó al ministro del Trabajo, Carlos Tomada, a inscribir a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro en sus registros. No obstante, a partir de la notificación formal del fallo al ministro, hay 10 días hábiles para firmar la inscripción o apelarlo a la Corte Suprema de Justicia. Según los abogados, lo más probable en el caso de la apelación es que la Sala 9 de la Cámara de Apelaciones la rechace directamente y si eso pasa, Tomada tendría que firmar después del rechazo y esto podría resolverse con la firma en 25 días aproximadamente. Todos los sectores conformaron asambleas y se debate sobre los pasos a seguir ante las distintas posibilidades que se podrían dar en el marco de la pelea legal. Ante todo, la esperanza sobre la esperada firma concede un respiro más que importante en la tan esperada libertad sindical. Los trabajadores de Subte buscan legalizar el sindicato que los reúna y los represente ante las necesidades de las bases. Escuchas La Chispa Informativa. Thank you. España. Paro total en las cuencas mineras de León en la primera jornada de huelga. La inmensa mayoría de los trabajadores del sector de la minería ha secundado hoy en León la primera jornada de huelga convocada por la Unión General de Trabajadores, la UGT, y por las comisiones obreras CCOO, en defensa del futuro del sector, según ha informado el responsable de UGT en León, José Manuel Álvarez Maestro. Los mineros protestan por el impago de salarios de los grupos mineros de Viloria y Alonso, por el retraso de la aprobación del decreto que garantiza el consumo del carbón autóctono y por el incumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012. Los paros se están produciendo en una jornada en la que hay cuatro mineros en huelga de hambre desde el día 15 de septiembre en Ponferrada, León, además de otros 200 trabajadores que el 22 de septiembre iniciaron desde Villablino, León, una nueva marcha negra, la segunda de la historia. Alonso y Viloria utilizan a los mineros como punta de lanza para que les arregle el negocio. Les han retenido el sueldo con excusas para calentarles y sacarles a la calle, explica Marcelino, un minero prejubilado presente en la marcha. Nosotros nos levantamos porque ya no aguantábamos más. Queríamos nuestros sueldos y que se nos garantizase un futuro. Todo el mundo echa balones fuera. El empresario culpa al Estado y Madrid a Bruselas, comenta Carlos, uno de los mineros de la marcha. Por su parte, Gatón explica que ha decidido de nuevo ponerse en lucha. Yo estoy caminando y durmiendo en una colchoneta por mis compañeros. Si me pongo en plan egoísta, me jubilo en 17 meses y que le jodan a todos. Pero yo quiero vivir en un valle y no en un desierto. Italia. Futbolistas levantan su amenaza de huelga. El sindicato de jugadores italianos, AIC, levantó este martes la amenaza de huelga que pesaba sobre la quinta jornada del Campeonato Nacional de Fútbol este sábado y domingo, anunció el presidente del colectivo, Sergio Campana. La decisión se hizo pública tras una reunión entre representantes de los jugadores y de la liga. El AIC había hablado de la posibilidad de una huelga para protestar contra las nuevas disposiciones de trabajo de los jugadores del fútbol italiano. Esta semana, la Serie A disputa dos jornadas, ya que la cuarta fecha tiene lugar el miércoles y el jueves. Escucha la chispa informativa. Septiembre, hacia la huelga general mundial. La Confederación General del Trabajo, CGT, convoca a huelga general mundial para el 29 de septiembre del 2010, en defensa de las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales, de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones que estamos sufriendo por las políticas antisociales de los gobiernos que solo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones políticas internacionales. Esta huelga general se levanta en contra del sistema capitalista que únicamente piensa en obtener beneficios pasando por encima de la calidad de vida de las personas y de la propia continuidad de la vida en el planeta. Este es un llamado a la clase trabajadora, del sector público y del sector privado, a las personas desempleadas, jóvenes pensionistas, hombres y mujeres, autóctonas o migrantes, a las personas excluidas, precarias, desahuciadas, a las clases populares, a los movimientos sociales, organizaciones vecinales, estudiantiles y culturales, a toda la sociedad en su conjunto para participar en la huelga general mundial del 29 de septiembre del año 2010. Ese día es solo el inicio de un proceso de movilización laboral y social continuada, hasta sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo productivo basado en la satisfacción de las necesidades de las personas, en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad y en la justicia social. Un nuevo modelo que contemple la armonía de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación de las personas y de los recursos naturales. Un modelo planteado con una dimensión global, internacionalista, que abarque a toda la humanidad, a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Thank you. La Chispa te informa sobre horas extraordinarias. Se entiende por jornada extraordinaria aquella que excede del máximo legal semanal, 45 horas, o la pactada contractualmente si esta fuese menor. Las horas extraordinarias deberán constar por pacto escrito y proceden solo ante la existencia de situaciones o necesidades temporales de la empresa que no tengan una vigencia de máximo de 3 meses, renovable por acuerdo entre las partes. Cabe señalar que los trabajadores de jornada parcial no requieren dicho pacto y solo se podrá trabajar un máximo de 2 horas extraordinarias por día. Es necesario saber que el límite que sirve de base para establecer la existencia de horas extraordinarias es de carácter semanal y que éstas se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo base convenido para la jornada ordinaria, debiendo liquidarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. En el caso de trabajador con jornada completa y remunerado con sueldo mensual, se divide el sueldo mensual por 30 para obtener el monto del sueldo diario. El resultado obtenido se multiplica por 7, determinándose así el valor del sueldo convenido para la jornada ordinaria semanal. El producto obtenido se divide por la cantidad de horas pactadas para la jornada ordinaria semanal. Finalmente, la cifra resultante, equivalente al valor de la hora ordinaria, se incrementa en un 50%. En el caso de ser un trabajador remunerado con sueldo diario, con jornadas de 45 horas semanales, con una distribución de 5 días a la semana, el valor del sueldo diario se multiplica por 5. Al resultado obtenido se le suma el valor de la semana corrida. El resultado se divide por 45, que es el número de las horas semanales, y la cifra obtenida se multiplica por 1.5, obteniéndose el valor de la hora extraordinaria. En el caso de un trabajador remunerado con sueldo diario, con jornada de 45 horas semanales, con una distribución en 6 días a la semana, el valor del sueldo diario es multiplicado por 6. Al resultado obtenido, se debe sumar el valor de la semana corrida. El resultado se debe dividir por 45 horas semanales. La cifra obtenida se multiplica por 1.5, obteniéndose el valor de la hora extraordinaria. Recuerda, estos son tus derechos. Conócelos. Octubre se llama Ernesto, octubre se llama Miguel. El Movimiento de Trabajadores Clotario Blest, durante el mes de octubre, conmemora la caída en combate de 2 revolucionarios de sonrisa cálida y corazón de hierro. Nos referimos a Ernesto Che Guevara y a nuestro Miguel Enríquez. Podrán pasar los años, pero su ejemplo sigue aún entre nosotros, ya que mientras siga existiendo miseria y explotación, seguirán existiendo jóvenes que entreguen su vida por la revolución. Gracias por enseñarnos que aún en la dureza hay que conservar la ternura. Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blest.